Pero también lo veo por el lado bueno, por lo que va bien. Hay 52%, 51,5% que puso una boleta con el nombre Macri. Hoy ese 51% no se ha mantenido. Y cuando uno observa cómo está la cuestión mediática, que tienen un casi monopolio mediático, el gobierno, el oficialismo, la cuestión del apoyo de los grupos de poder, casi unánime, no de las pymes, no de los pequeños negocios, no del pequeño productor, menos todavía de los sindicatos, ¿no? Pero tienen muchísimo apoyo. Cuentan también con una parte importante de la justicia. Cuentan también con una parte, bueno, con los servicios de inteligencia. Sabemos hoy que nos escuchan y que si les sirve, pasan esas escuchas por los medios masivos de comunicación. Sí, tienen un montón de instrumentos. La verdad es que es casi sorprendente que no hayan conservado ese 51%. Porque más uno lee determinados medios de comunicación. Si vos sos un lector de Clarín y un televidente de TN, y supongamos que no crece el 100% que te dice, crece el 5%. La probabilidad de que viviendo en la provincia de Buenos Aires la votes a Cristina Kirchner es cero. Cero. Si crees un 5% de lo que dicen. Entonces, algo está pasando también con la capacidad que tienen los medios de comunicación. Así que hay un elemento económico, hay un elemento comunicacional, hay un elemento aspiracional, hay un elemento ideológico. Y además eso corta de manera distinta a los diferentes sectores sociales. Conclusión, es muy complejo.